La hija de don Ambrosio tiene una carnicería. Muy bueno está su negocio porque ya nadie le fía. Ella tiene muchos clientes porque es muy buena su pesa. A ella le compro siempre porque me encima la presa. Ayer le pedí entre piernas pero no me vendió nada. Me dijo de esa no vendo porque la tengo encargada. Y le pedí pajarillas, solomito y paletero. Me vendió sobre barriga y me dio lagarto trasero. Le puedo vender la lengua, el hígado y los riñones, pero no me pida pecho porque es para otros señores. Le puedo vender la lengua, el hígado y los riñones, pero no me pida pecho porque es para otros señores. Sea tres telas y tiene el pecho encargado. Y de esa pierna tan buena me da un kilo bien pesado. Écheme también 2 libras de esa carne de cordero. Me da también punta de anca y el hueso que sea cadero. Ella muy formal me dijo, le doy tocino de encima. Ya que 8 días que vuelva le voy a encimar gallina. Écheme al costal la carne y dígame cuánto le debo. Pero échela con mañita porque me quiebra los huevos. Le puedo vender la lengua, el hígado y los riñones, pero no me pida pecho porque es para otros señores. Le puedo vender la lengua, el hígado y los riñones, pero no me pida pecho porque es para otros señores. Oiga mamacita, preste esa pierna para acá. Pida pecho porque es para otros señores. Le puedo vender la lengua, el hígado y los riñones, pero no me pida pecho porque es para otros señores.